alegría y respeto para cantar el corrido que le hicimos a Demetrio. Ese hombre de Sinaloa siempre mirarán sonriendo. Él trabaja allá en Luisiana, de los Estados Unidos. Diariamente se pasea repartiendo lo prohibido, sea por kilos o pedazos, el que te queda tendido. Es un hombre muy derecho y apellido regalado. Le da gracias a Valverde por todo lo que ha logrado. Su hermano Tito y el Búho por él son muy apreciados. Ok, saludos para Tito y el compa Búho, de parte de mi amigo Demetrio. Y arriba Leiva Solano, otra vez. Una de esas tantas veces lo paró la policía para esculcarle sus 300, y hasta un perro le traían. Pero el que me sonriendo se les escapó aquel día. Esta de parranda el jefe le gusta mucho escuchar, y una 38 super a él le gusta portar. Para él es muy importante pa' las broncas arreglar. Su tierra es Leiva Solano y eso nunca se le olvida. Cada vez que puede y quiere, él visita a su familia. Qué bonito es Culiacán, ahí está el santo